después de tenerla el mundo entero se podía acabar. Y le juré ante Dios, ese Dios que yo adoro tanto, que prefería morir antes que dejarla de amar. Y mi vida le di, y en ella el más noble y más puro amor. Amor que nada más, tan solo se siente una vez. Y era como el amor de Romeo por Julieta, era como el amor de María por José, era como el perdón de Cristo por la vida, era mi propia vida y yo se la entregué. Para que hoy todo lo tires, morena mía, yo pregunto por qué. Devuélveme la vida, mi vida, devuélveme el amor, ay mi amor. Devuélveme la vida, mi vida, devuélveme el amor, ay mi amor. Tú tienes sentimientos, lo sé, no puedes ser tan mala, por Dios. Tienes sentimientos, no sé, no puede ser tan mala, por Dios. Devuélveme la vida, mi vida, devuélveme el amor, ay mi amor. Devuélveme la vida, mami, mi vida, devuélveme el amor, ay mi amor. Oiga, doña Elisa, deje el viejo pollo tranquilo, hombre. Las noches en que mi lluvia de amor te mojó, enséñame a olvidarte así como me enseñaste a querer. Enséñame a decir que no te quiero como te quiero. Si no me enseñas tú, yo nunca lo voy a aprender. Si yo aprendí a soñar el día que por primera vez te vi y conocí el amor, la noche que besé tu boca, y era como el amor de Romeo por Julieta, era como el amor de María por José, era como el perdón de Cristo por la vida, era mi propia vida y yo te la entregué. Para que hoy todo lo tires, morena mía, yo pregunto por qué. Devuélveme la vida.